licencia, tanto a los periodistas, el cuarto poder, sino el primero, y a los amigos de estos grupos, de este grupo que hoy se conforma como Racing Unido. Va a hablar Fabián primero, después Claudio, y al final yo hago un cierre, y después ustedes preguntan lo que estimen necesario. Así que adelante, Fabián. Bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes la presencia esta mañana. A mí me gustaría hablar un poco de Racing Grande. Racing Grande es una agrupación que comenzó este camino electoral hace aproximadamente un año, y el camino lo recorrimos en base al diálogo, porque estábamos convencidos de que el diálogo era una pieza muy importante para la construcción política del club. Y para eso tuvimos iniciativas inéditas, como por ejemplo los debates que hicimos de marketing o de sustentabilidad económica, en donde participó mucha gente sin importar la bandera política, de cualquier agrupación e incluso del oficialismo, por el bien de Racing, para sacar buenas ideas acerca de la plataforma que tenían que haber en el club para esta contienda electoral. Desde el comienzo, nosotros siempre supimos qué tipo de gente nos gustaría del otro lado para cuando hagamos una alianza, y también teníamos muy en claro cuáles eran nuestros proyectos y nuestros equipos de trabajo, pero no por eso dejamos de dialogar con nadie. Realmente hicimos mucho hincapié en el diálogo y nos juntamos hasta hace 2 semanas con muchas agrupaciones para entender sus proyectos, su gente y sus equipos de trabajo. Hoy para Racing Grande es un orgullo, y particularmente para mí, poder comunicarles a ustedes en forma oficial que se ha concretado la alianza con el Frente de Racing Unido. En este camino que recorrimos para llegar a esta alianza, personalmente tuve que relegar mis aspiraciones presidenciales, pero estoy convencido de que Mariano Cuño Libarona es la persona indicada para liderar el gobierno que nos devuelva la gloria a nuestro querido club. ¿Por qué? Porque tiene características que para mí son muy importantes, como su liderazgo, su capacidad y su profesionalismo. Así que personalmente lo apoyaré en todo lo que pueda para que él tenga una gestión exitosa como su vicepresidente. Creo que en diciembre va a haber en forma muy clara 2 opciones en la contienda electoral, y la gente, nuestros socios, van a tener que elegir por alguna de ellas. Una opción es el pasado y otra opción es el futuro. Todos los que conformamos Racing Unidos estamos convencidos de que tenemos que mirar para el futuro. Y en Racing Unido hay una comunión de ideas, de gente, de proyectos y de equipos de trabajo. Y humildemente creo que también hay un trinomio, que es Claudio, Mariano y yo, que está muy fuerte y lo veo muy ganador para la contienda electoral en diciembre. Tenemos que trabajar mancomunadamente todos los integrantes de este frente para ganar en diciembre, pero sobre todas las cosas para gobernar el día después de las elecciones. Y les vuelvo a reiterar, todas las agrupaciones y toda la gente que conforma este frente tiene una misma visión, que es llevar a Racing a lo más alto. Así que esto es lo que yo quería decirle, y después, bueno, responderemos preguntas. Bueno, buenos días, gracias por haber venido. Yo te digo, hoy tengo un día muy feliz, estoy muy orgulloso de pertenecer a este trinomio, pero no solo de pertenecer al trinomio, sino de estar en Racing Unido, donde hay muchísima gente atrás que va a respaldar este proyecto. Con todo proyecto de ahí, distintas agrupaciones que se unieron, y todos tenían proyectos, pero todos tenían casi los mismos proyectos. Yo me había reunido con Mariano, y ya desde un primer momento lo había elegido a él, pero siempre tenía mirando de reojo a Fabián. Yo quería la unión, quería esta unión, no quería otra unión. Y he pasado muchísimos días juntándome con David, que fue un compañero para esta unión fundamental. Perder mucho el tiempo en esto, pero sabíamos que teníamos que lograr esta unión. ¿Por qué? Porque creo que es el bien para Racing. No hay otra opción. He recorrido muchísimo tiempo el club y hoy me he dado cuenta de que de otro lugar es imposible poder hacer algo, y hoy hay que estar del lado adentro. La gente que está del lado adentro hoy está unida, es profesional. No juntamos gente para pasar, ganar la selección y terminar, no. Acá hay gente unida que va por la gloria del club, que va por 20 años, no vamos por 3, y vamos por el bien de Racing. Queremos engrandecerlo y creo que Mariano para eso es la figura ideal. Nada más, gracias. Bueno, yo voy a pasar algunos puntos nomás. Esta unión somos nosotros la cabeza, pero atrás hay un montón de gente y entre ellos destacadas agrupaciones. Quiero destacar a los chicos de Racing Cambia, a Sebastián como cabeza de ese grupo fantástico de jóvenes, a la gente de Ganar, de César y su estatuto y todo lo que sabe, a la gente de la Gloriosa Academia, cuya agrupación honró el papá de David hace muchos años. Es decir, no somos solamente nosotros somos la cara de un enorme grupo de gente y de agrupaciones muy distinguidas que nos acompañan. En lo personal, yo quiero destacar. There's a quick video on our mock-up. Like most things in Photoshop, there's a million different ways. Tiene que ser Racing el día de mañana. Yo privilegié dos personas como ellos. ¿Por qué? Primero, son nuevos. Los nuevos quieren salir a comerse la cancha, que es nuestra ambición. La segunda, nadie puede dudar de la transparencia y honestidad de este grupo. De que, tercero, son gente que le fue muy bien en su ámbito profesional. Son dos empresarios que les va muy bien y son exitosos, cada uno en su área. Un empresario tecnológico, un empresario, diría, por poner un rubro, de la construcción. Y Fabián, una imagen intachable en el mundo empresario. Claudio, una persona con transparencia de Avellaneda. Nadie me habló mal de ellos. En Racing está la característica de la crítica y la destrucción. Se crea poder a partir de la crítica y la destrucción, cosa que me alarma, no me gusta. Dentro de ese ámbito de que todos nos criticamos y todos alguna vez nos pusieron una amonestación cuando estábamos en séptimo grado, de estas dos personas nadie ha hablado mal. Entonces yo me siento, honestamente, cuando hablábamos con ellos, con una enorme responsabilidad frente a todos. Acá nosotros tenemos una responsabilidad no solamente por Racing, sino por el grupo de gente magnífica que tenemos, los chicos que tenemos, la gente que nos acompaña, que no quiero ni enumerarlos, pero saben los que yo los quiero. En el caso particular mío, yo le decía a Fabián el sábado a la mañana, cuando nos enchufamos y nos ponemos a hablar, yo tengo mis hijos. A mí me queda, mis hijos 25, 23 años que están al lado mío, tienen que ver que su papá fue honorable, fue honrado, fue transparente y dejó la vida en Racing. Es decir, a lo largo de la vida, cuando uno va creciendo y se va volviendo viejo, lo que va privilegiando es lo que va a dejar después, y bueno, yo voy a dejar a mis hijos. Entonces, mis hijos tienen que tener la seguridad que en este compromiso que estamos tomando con tanta seriedad va a haber una dedicación exclusiva y con la mejor intención, al margen de los errores indudables que uno puede cometer, para que tener un Racing glorioso como todos queremos. Y para no ser tan extenso, quiero destacar algo también que yo estudié mucho antes de tomar decisiones, que es por qué esta unión. Esta unión se fundamenta en dos grandes pilares, un pilar humano y un pilar ideológico. Un pilar humano es la armonía que tenemos, es decir, irnos conociendo y cada vez somos más amigos, hicimos comidas familiares, comidas de mujeres, comidas de chicos, tenemos un proyecto de irnos al sur 5 días todos juntos para convivir, y hasta los que no se lleven bien que compartan el cuarto. Es decir, tenemos que ser amigotes, respetuosos, lo que digo siempre, soy cansador, tolerantes, respetuosos, sinceros, confianza y divertirnos. En el plano humano, Racing vivió fracturas terribles en estos 5 años de democracia. Peleas, intrigas, disputas de poder. Nosotros tenemos que buscar lo mejor para Racing, pensando siempre lo mejor para Racing. Y ese plan humano nuestro, lo destacó Fabián, y yo lo resalto también, es muy estrecho, estamos muy fuertes en lo humano. Y el segundo aspecto es, porque vos podés tener un gran amigo, pero con eso no haces nada, es tener personas ideológicamente iguales y con los mismos valores, que es, tenemos las mismas metas profesionales, las mismas ideas, los mismos proyectos, equipos de trabajo, las mismas ideas en fútbol, los mismos conceptos de valor, de transparencia, de información al socio, de honestidad, de que todo nuestro proyecto integral apunta al socio. Una institución como Racing está en el artículo 2 del estatuto, cuando habla de finalidades y atribuciones, es todo hecho para el socio. Entonces nosotros somos representantes del socio, nosotros somos ni más ni menos que eso. Entonces hay que apuntar al socio. Y el socio, hay cuestiones que hay que privilegiar, que están con nosotros, que son los socios vitalicios, las filiales, los socios jóvenes, las mujeres, una amplia gama, y dentro de todo eso pensamos igual. Y vamos formando con muchísimo trabajo muchas áreas de equipos serios, armónicos, lo que queremos para tener un Racing grande. Y yo en lo personal me siento muy reconfortado, muy contento, con mucho gusto, y ahora vienen momentos difíciles a partir de los meses de agosto. Campaña, esfuerzo y trabajar para Racing, pensar, entrar preparados a Racing, entrar con ideas, entrar con un proyecto, entrar con gente idónea, que es lo que queremos, es decir, un Racing gigante, como dice siempre Fer, el Racing campeón y ganador. Gracias. Pregunten lo que quieran, muchachos. Junio. Sí. Que, bueno, en algún momento te tocó estar en estos años de democracia desde adentro. Fabián también tuvo un paso efímero, pero te tocó estar adentro, de Molina a esta parte. ¿Qué errores viste que, bajo ningún punto de vista, la pregunta para los dos, porque Claudio no te tocó estar... Bien. Pero bajo ningún punto de vista deben cometer los mismos errores. ¿A qué errores apuntan? Sí, yo te respondo, y parte lo vimos con Fabián, con Alfredo y con José. En realidad adentro estuvimos, yo creo que 7 días, Alfredo más o menos, 7, 8 días, hasta que nos dimos cuenta de esos errores, y dije, esto no está bien. Te doy los títulos de esos errores. Desorden. Falta de claridad en el mensaje. Falta de claridad en el mensaje en cuanto a las cosas que nos tenían que decir, que nos decían una determinada tarea, pero en realidad nos querían hacer otra. Falta de diálogo. Falta de algo que para mí es brutal, y yo aprendí de esa mala experiencia de los 7 días, por eso nuestro régimen de fútbol lo llamamos democrático, que es que todo lo decidía una persona. Nosotros integramos una comisión de fútbol donde pensábamos y proponíamos cosas y nombres, y todo lo decidía una persona, entonces pues estábamos, o está concretamente. Con lo cual yo dije, yo tengo esta experiencia, que ellos son testigos. En aquellos días conseguí una nota que había que traerla escrita del Napoli, que ofrecía 5 millones de euros por Jacob. Y yo hice este análisis. El club gastaba 3 millones de euros los 3 años. Yo les decía, 1,5 millones de esa venta, ya tenés 1,5 años pago. 1,5 millones destinarlo al predio, al colegio, a la cancha, que hay que hacer obra. 1,5 millones está en Ortigoza y Mercier, en Argentinos Juniors. Hablé a Argentinos Juniors, se vienen. Y guardá 500.000 euros para cualquier eventualidad que exista. Y todos decíamos que sí, uno dijo que no. Y yo pregunté, y ese fue mi último minuto en Racing, pese a que... Después otra intriga, Mariano, vos quedate que se vayan nosotros, es somos cinco. Vos decís que no, cuatro dicen que sí. ¿Cómo es esto? Decido yo. Bueno, no, esto no es democrático. Creo que se tomó una decisión claramente desacertada, pero bueno, no importa la decisión, sino la forma de trabajo. Nosotros tenemos un modelo que es de conversación, de disenso, de control, de escucharnos, no de decidir en un minuto uno solo. Distinto. Yo aprendí en esos días eso de que hay que escuchar al que está al lado. Yo en lo personal no me creo que sepa más que nadie. Entonces necesitamos rodearnos de la gente adecuada, en fútbol Pancho, Alfredo, en otras áreas otros que son los que saben realmente. Yo siempre digo que en mi concepción el presidente no puede estar eligiendo marcadores de punta. Si yo no sé, yo sé cómo pueden saber todos ustedes, somos fanáticos, yo creo que sé un montón porque fue toda mi vida al fútbol y vi mil partidos, pero yo no sé lo que saben los especialistas. Entonces que estudien los especialistas y los especialistas nos traigan una ya estudiado y decantado de los candidatos, el candidato que ellos escogieron para que nosotros lo decidamos, para ponértelo en un ejemplo. Entonces, ¿yo qué vi? Vi desorden, vi intrigas, vi divisiones, vi falta de participación, vi falta de consejo, vi que te decían haz esto y al medio minuto te decían no, cambiá, hacé lo otro. Nosotros queremos entrar preparados con áreas de trabajo predeterminadas para que no pase eso. Fabián te va a poder en forma más clara completar porque fue también parte de ese elenco. Bueno, sí, coincido con todo lo que dijo Mariano, pero la mitad del vaso lleno es que en esos tiempos lo conocía Mariano y ante la adversidad empezamos a generar una gran amistad. Ya hace 6 años de eso y después de ese poquito tiempo que estuvimos colaborando, tomamos diferentes caminos. Alfredo, José de la Torre y Mariano, quizás ellos volvieron a la platea, Mariano siguió colaborando desde el aspecto legal. Yo, junto con David Abuño y Lazo Melo, fundé Racing Grande para canalizar esas ganas, ese ferviente deseo que tenía de ayudar a Racing, y el camino hizo de que terminemos juntos de nuevo y que no tenga que estar juntándome o aliándome con una persona que desconozco, todo lo contrario. Conozco muy bien a Mariano, conozco sus características, como dije anteriormente, y estoy convencido de que, a pesar de que no la pasamos muy bien por el protagonismo de un caudillo, tomamos una decisión acertada para no ser, entre comillas, cómplices en ese aspecto, y hoy tenemos la oportunidad de estar de nuevo juntos gobernando el club. Bien, Junio, el déficit operativo mensual es algo que se repite insistentemente en Racing, sí, en los últimos tiempos. Sí. Se habla del déficit. Sí. Si no me equivoco, en agosto se tiene que aprobar la memoria y balance. Sí. ¿Te preocupa el pasivo que puede llegar a aparecer? Mira, nosotros lo tenemos bastante estudiado. El pasivo no se incrementó. Hoy estamos en 138 millones de pesos. Del año pasado eran 120. Si vos te pones a ver el marco de inflación, no estamos tan alejados. El problema es que, salvo una parte que se está pagando a la AFIP, un plan de pagos, el resto no se está bajando. Eso es el pasivo. O sea, no se hace nada para bajar el pasivo. Pero no se ha incrementado considerablemente. Y a la luz de la inflación es menos valor, pero no se está pagando. Vamos al otro tema que es más preocupante, que es el déficit operativo, que es los 3.800.000 pesos aproximadamente que Racing pierde por mes y que se soluciona pagando con cheques escalonados al tiempo. La ecuación, para explicarla en forma muy simple y no extenderme, algo que me entretiene y tengo bastante estudiado, que son los números, es lo siguiente. En Racing entra un montón de plata. El problema es que en Racing gasta muchísima más plata de la que entra, entonces se produce ese desfasaje, como en tu casa, en tu oficina, donde si vos gastás más de lo que te entra, estás todos los meses con un déficit operativo, que llega a estos 3.800.000. ¿Cómo se reduce ese déficit operativo? Es una ecuación muy simple. Primero, vos tenés que bajar los gastos de 3.800.000. Y después tenés que incrementar tus ingresos. cómo se incrementan los ingresos. Racing tiene una capacidad enorme, reformulando contratos, nuevos socios. Si Racing duplica el número de socios, que son 22.000 nada más los que pagan, y los lleva a 44.000, tarea de Robbie, es esos 3.800 quedan cubiertos. Nada más que incrementando el número de socios, generando, vendiendo, etcétera, etcétera. Es, hay un capítulo que ya vas a ver, que es cómo generamos plata. Pero el otro tema es también bajar los gastos. Y los gastos es así, el 73% del patrimonio, según balance, es sueldos de jugadores y cuerpo técnico. Y hay sueldos en Racing que son muy, muy elevados. Ahora se están bajando, pero hay que bajarlos aún más. Porque si vos tenés el 73% de tu plata que te entra para pagar sueldos, no te queda plata para otras áreas que son fundamentales, que son las bases de Racing. Me refiero a los juveniles, la infraestructura, Villa del Parque, no le dan un peso, eso está olvidado en Racing. Racing no recibe plata porque no queda plata. Racing no tiene un pañol, para decírtelo, con herramientas, por algo grosero. Hay muchas áreas de trabajo de Racing que no tienen una caja propia. Tienen que ir a comprar, vayan a el predio Tita y vean los remedios que tiene el médico. No tiene presupuesto para comprar medicina. Está el médico, está el lugar, pero no hay una cafeaspirina. Andá a Villa del Parque, no, al margen de que te podría hablar horas de Villa del Parque, de problemas y soluciones, lo cierto es que no tiene caja. De Racing, arréglense. Polideportivo, los otros deportes tan importantes, las 20 disciplinas que tiene Racing, 240.000 pesos por mes, no le dan plata. Entonces, si Racing no le queda plata, porque todo lo destina al fútbol. Y el fútbol, yo se lo decía a una radio muy prestigiosa hace un rato, el destino de la plata a un gran equipo, como teóricamente tuvimos el torneo pasado, 73% de muchísima plata para el fútbol. ¿Cómo salimos? Entonces, está probado que destinar tanta plata a los sueldos de los jugadores no te garantiza salir campeón. Por el contrario, Arsenal y Estudiantes, que estuve mirando, pagan muchísimo menos en sueldos y salieron mucho más arriba nuestro. Entonces, ¿qué es? Es destinar bien la plata, es distribuir bien la riqueza, es subir los ingresos y bajar los egresos y distribuirlos correctamente. Porque yo estoy convencido de que si tenemos orden, por ejemplo, en los aspectos legales, donde hay muchísimos juicios dando vuelta que hay que solucionar, y si los arreglás a tiempo te vas a salir mucho más barato que el día de mañana. Por ejemplo, si vos invertís en una escuela de fútbol coherente, habiendo estado como está Parque, en Villa del Parque, nuestra sede, vamos a sacar jugadores que nos van a hacer ganar muchísima plata el día de mañana. Si tenemos un buen cuerpo de scouting, vamos a tener chicos que de 10, que ganemos con 3, esas son las bases que nos van a hacer ganar mucha plata el día de mañana. Entonces hay que destinar plata al resto. Entonces Racing es un club enorme, no es Boca que tiene eso chiquitito. Racing tiene Mitre, el colegio en Ameguino, el predio Tita, enorme estadio, la pensión, Villa del Parque, filiales, tiene un mundo atrás, y ese mundo de atrás no recibe nada, porque va todo a fútbol. A eso me refiero con distribuir bien las riquezas, pero no me quiero enchufar demasiado en lo económico, que es un tema que me apasiona, de cómo hay que solucionar el problema en Racing. No sé si di respuesta a tu pregunta. Sí, claro. Desde lo deportivo, la gestión de Coborno siempre dijo, y hay que apuntar a campaña de 30 puntos... Cosa después, que yo siempre critiqué. Sí. Yo odio que digan campaña 30 puntos. Vos sos Racing, campeón. A mí yo soy Racing. Yo empiezo el campeonato saliendo campeón. ¿O no, Pancho? Siempre es así. Yo no puedo pensar voy a sacar 27 puntos y estoy hecho. Salgo tercero y estoy hecho. Yo tengo que salir campeón todos los años. Es una frustración salir segundo. Es una frustración. Nosotros somos Racing. Muchachos, yo empiezo el torneo queriendo salir campeón y tengo que hacer todo para salir campeón. Y si salgo segundo es malo. El éxito es ser campeón. O sea, fue un error. Bien, la gestión bien, bien. Con Gorno. Un error de la gestión Gorno. Apuntar a eso, apuntar a 30 puntos. Eso es complaciente. Yo nunca entré en una cancha de fútbol en mi vida, te lo digo. Y nunca me pasó en todos los campeonatos que jugué. Si yo apunto a ser campeón. yo punto a ganar. Y he entrado muchas veces que yo sabía que el equipo era superior y nunca entré en ningún deporte que practiqué pensando que voy a perder, yo le voy a ganar. Porque en actitud nadie me va a superar. Yo voy a dejar todo, ustedes no me van a ganar. Ni que me traigan a los 11 alemanes, no nos van a ganar. Entonces, esa a mí no me sirve, 30 puntos, cumplimos, zafamos, el técnico queda. Tenemos que ser campeones, tenemos que ser los mejores, tenemos que ser respetados. Pero Racing, no se olviden muchachos, no es solo fútbol. Racing es un club enorme, hay 1.200 deportistas que hacen otros deportes. Hay un grupo divino de vitalicios que quieren participar. Hay filiales que están tocando timbre y quieren participar. Hay un colegio, hay un jardín de infantes. Tenemos una idea de en Villa del Parque por una guardería y un jardín de infantes. Tenemos una posibilidad social, institucional, de sacar a los chicos de la previa, del alcohol y las cosas raras, formación, tenemos un gran espectro. Racing, fútbol nos gusta a todos, pero acá hay un laburo que es enorme, enorme. Con un déficit operativo, ¿cuál es su política deportiva para salir campeón y no participar? Elegir bien, elegir por consenso, comprar bien, vender caro, vender con posibilidad de recambio, vender y cobrar lo que vendés con una cláusula adecuada, sometiéndolo al tribunal del TAS o con cláusulas de rescisión. Yo intervine en esta operación ahora de la vuelta de Centurión, producto de que se habían escrito mal los papeles. Es decir, tenés que resolucionar un montón de cosas. Hay mucho que es criterio, te aseguro que es criterio. La otra pregunta antes de que se hable de este libro de pase, de que sí, se vengan las incorporaciones, hubo una reunión entre gente que quería ser presidente y Víctor Blanco, sí, creo que usted no estuvo, no, sí, en ese momento estuvo. Sí. ¿Usted habló con Blanco, apoyó a estas incorporaciones, yo, estuvo de afuera, sabe cómo es el tema de todas las incorporaciones, sí, de Racing? Sí, mira, yo apoyo a Racing, en su momento lo apoyé siempre en el aspecto legal, porque nunca estuve adentro de Racing salvo esos 7 días. Siempre apoyé los juicios, desde una chiquita que tuvo una desgracia en una pileta en Racing, de 1000 casos. En los últimos tiempos recibo llamados que me piden, Mariano, ayudar, y yo trato de ayudar. Fui a Italia, hablé con Milito, lo convencí de que nos acompañe el día de mañana en el aspecto directivo, me dijo que quiero jugar al fútbol, estoy para un año más, llegué a Buenos Aires, hablé con Víctor, un sábado a la mañana nos encontraban y los conecté por teléfono y nació Milito. Lolo es un jugador que Sebastián me lo nombró hace 8 meses, de Belgrano de Córdoba, y lo puse sobre la mesa, como puse otros. Grimi lo conocí de la primera época que vino a Racing y tuvo un toquecito cuando fue al Milan de intervención, y trato de ayudar. A mí me gusta lo que se está haciendo. A Racing hay que sumarle siempre, gane quien gane, esté quien esté, hay que aportar. Yo siempre voy a aportar desde lo legal. Cuando asumió Comorno, yo lo conocía poco y nada, lo llamé y le dije: Comorno, yo pongo mi renuncia a su disposición, usted tal vez tenga otro abogado penalista que diría que se ocupe de los juicios de Racing, y no me contestaba. Al final me dijo: no, quédese. Bueno, bárbaro, gracias, sigo por Racing. Hay que ayudar, y de la misma manera lo tratamos de colaborar con Víctor Blanco, o Claudio colabora en infraestructura, o Fabián colabora poniendo luces, cosas que ellos no dicen, que te las digo yo. Fabián ha hecho una inversión patrimonial importante en obras. Las chicas, me enteré yo ayer, las chicas de la Comisión de Mujeres Nuestras ayer donaron 10.000 pesos para lo que yo siempre digo que hay que donar, que es el colegio. Y dije: ¿cómo juntaron 10.000 pesos? Son jóvenes de 25 años. Rifas. Los chicos están organizando con Pancho un campeonato de truco, por ejemplo. De fútbol. Que va a estar buenísimo. Yo dije: yo juego con Pancho, José Chatruc, Rubén Paz y Rodolfo. Queda una vacante de arquero, ese es mi equipo. Nos falta un arquero. Y van a organizar un campeonato de fútbol y la plata va para el colegio. Hay que ayudarlo siempre a Racing, cada uno desde su lugar. Claudio es un loco. Te voy a contar una anécdota de Claudio, que muchos lo conocen. Él vive muy cerca de la cancha y sale a caminar y termina en la cancha. Y ve que hay caños que caen agua. y hay electricidad. Entonces 10 de la noche empieza a llamar para tratar de arreglar los caños. Vos podés decir que está loco, otro puede decir que quiere mucho a Racing. Lo bueno es que es, en lo que estamos hablando, es cada uno, todos, los eventuales amigos contrincantes en las elecciones, las actuales autoridades, todos tenemos que ayudar a Racing. A Racing, si no nos sumamos todos, cada uno de su lugar, ustedes los periodistas, construyendo y criticando, siendo objetivos y demás, los jóvenes formándose para el futuro, los actuales componentes de este Racing Unido estudiando, preparándose, todos formándonos, cada uno desde su lugar, cada uno desde su área, tenemos que sacar a Racing. Si no lo sacamos todos, no lo saca nadie. Y así fue como nació Racing. Si vos te pones a ver la historia de Racing, de los grandes tiempos de Racing, de los próceres que tuvo Racing cuando nació Cisco, etcétera, no era gente tampoco de plata, ni de mucha lucidez, te diría, empresaria. Era gente honrada que dejaba la vida por Racing. Esos fueron los señores que hicieron en los años 50 y en los años 30 una gloriosa institución. Si vos te pones a ver el ejemplo que dieron esos señores, a mí a veces me gusta oír mucho a los viejos, ¿no? Te voy a contar una anécdota. En el año 50 hubo una asamblea donde se discutió si Racing quedaba el estadio en Avellaneda o el estadio se hacía al lado del Sheraton en lo que era el Parque Japonés. En esa asamblea se ganó 53-47 porque quedé en Avellaneda. Y vos sabés que tuve la suerte de presenciar a Vinagre, Carbone y Teitelbaum, que fueron integrantes de esa asamblea, que discutían en mi oficina, charlando un día de historias de Racing, que te da gusto escuchar a la gente mayor, che, nos equivocamos, tendríamos que haberla puesta acá. Y vos te acordás que te calentaste y me estaban hablando de 60 años atrás, ¿viste? Una cosa increíble. Te da gusto. Bueno, esa gente, que en aquellos momentos había esa unión, todos tiraban para Racing. Eso ha desaparecido, yo no lo he visto, yo he visto fracturas, intrigas, críticas, traiciones. Por eso me refiero a que este grupo que nosotros tenemos tiene una unión humana y profesional inquebrantable. Julio, te hago una consulta. Ahora que estás hablando de unión y todo eso, ¿vos ves que ganan ustedes las elecciones y la demás lista se van a unir a ustedes? Va a ser una, para ayudar a Racing, por supuesto. Va a ser una de nuestras propuestas, que trabajen con nosotros en cargos importantes, e incluso en el análisis que estamos haciendo primario del estatuto, uno de los cambios que va a haber es la designación de integrantes en comisión directiva de la oposición, para que participen en decisiones importantes y que vean todo y que sumen los amigos candidatos. Tienen gente muy valiosa. Yo tengo buenos amigos en esos grupos y ojalá nos sumemos todos, y lo mejor, con respeto, para poder tener un Racing grande. Ojalá sea así. Nuestra propuesta va a ser esa. Yo ya lo hablé con los amigos y estamos los tres de acuerdo en ese sentido. ¿Correcto? Correcto. ¿En cuánto tiempo piensan que pueden llevar a cabo ese cambio de estatuto, que parece ser demasiado central o muy central? Te cuento entonces algo. A mí me saca madrugadas, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Me lleva mucho estudio. Y hay lugares que no tengo todavía la solución. Yo estoy haciendo un proyecto que se lo pasé a Augusto Garrido, que es un abogado más inteligente que yo. Cuando lo tengamos, hay 5 temas que no le encuentro todavía solución y 8 para discutir con ellos. Cuando lo tengamos va a pasar a gente que tenemos capa de estatuto, y muchos análisis. Cuando lo tengamos va a pasar a las distintas agrupaciones que integran Racing Unido para que también lo opinen, y después lo vamos a someter a consideración. Lo que a mi juicio es incambiable son 3 grandes derechos que va a tener el socio, que están puestos en el artículo 77, incisos 11 a 14, que son derecho a información, que es todo se comunica, todo lo que pide el socio se le suministra y se le entrega, todo está dicho también en prensa y difusión, se informa. Derecho a participación. Vienen socios a asamblea, a la comisión, reunión de comisión directiva y se pasa por en esas cositas que hacen ustedes los jóvenes. En internet para que la gente vea en vivo y en directo varias cosas. Primero, quién dejó el celular apagado, quién vino, qué habló, quién prestó atención, quién aportó ideas, quién es un cachafaz o quién trabaja. Que se vea, si se va a hacer bien, que se vea. Y el tercero, derecho de petición. Derecho de peticionar es: va a haber un modelo que va a tener que el que tenga un proyecto, una crítica o sugerencia, tiene que llenar ese modelo y lo presenta en determinada oficina. Y en 15 días tiene que tener respuesta escrita a su proyecto o a su queja o a su sugerencia. Es decir, una amplia intervención de derechos que tienen que tener los socios, que son los dueños del club, que no tienen, porque nuestro estatuto fue hecho en el año 1910, fue modificado y tiene hasta errores de ortografía y de modalidades de palabras que ya no se usan en el ámbito jurídico. Y te digo, me leí Boca, River, Vélez, Newell's, y el nuestro, cuando termine de descubrir con los compañeros esas dudas que tengo, que las vamos a encontrar, o Augusto las va a encontrar más rápido que yo, te aseguro que les va a gustar, y lo quiero hablar con la gente de Podestá, y con la gente de Jiménez, y con la gente de quien sea, porque quiero que esto quede, quiero que esto vaya a una primera asamblea y se apruebe esa reforma, porque esto es para los socios. Cambio también el tema de control en los comicios, pongo el tema patrimonial bien, que con vos, Flavio, lo hablé una vez, el tema patrimonial de la responsabilidad de los dirigentes civil y penalmente por los actos punibles, dolosos y culposos. Pues ya lo van a ver. Creo que modifico el régimen de socios, modifico las tareas, le saco mucho poder al presidente. Muchísimo. ¿Se incluye una auditoría también programada dentro del estatuto? Mirá, el tema es así. Nosotros tenemos en nuestra... Hay cosas que vos podés plantear en el estatuto, pero que no son de estatuto, son de reglamentaciones o de direcciones, por ejemplo, direcciones de trabajo. Vos en el estatuto tenés una auditoría permanente, que es la comisión fiscalizadora. La comisión fiscalizadora yo le pongo muchísima más tarea a la que tiene y le pongo responsabilidad por omisión, es no hacer. Vos sos responsable si no controlaste, y sos responsable patrimonialmente si no presentaste informes cada 15 días o no pediste, para obligarlos a todos a trabajar. Pero vamos un paso más allá. Dentro de lo que es el marco de trabajo, con los grupos de trabajo, nosotros tenemos una auditoría externa complementaria, permanente, y tenemos mucha intervención de la oposición en todos los actos jurídicos y comerciales, para que sea todo bien transparente. Es decir, no solamente la comisión directiva va a tener que trabajar y ahora va a tener que tener funciones reales que no cumple, sino va a haber una auditoría externa permanente y participación en todos los actos de la oposición. Fabián, cuando venía para acá leí en el diario el acuerdo que firmó Boca con China y me acordé de una de las presentaciones de ustedes donde vos nombraste en algún momento los acuerdos que se podían hacer, el mercado chino, cómo podía influir en Racing en su economía. ¿Qué te generó ver ese acuerdo que tuvo Boca? Y me generó tristeza, porque la verdad que hace 3 años que tenemos ese proyecto. Habiendo hecho un curso de Derecho y Management Deportivo en la UCA, tuvimos que hacer una tesis, y mi tesis fue acerca de un acuerdo entre la Asociación de Fútbol China y Racing. Yo en ese momento viajaba mucho más que ahora a China, porque tengo una oficina allá, así que cuando tenía tiempo me iba a juntarme con algún secretario de la Asociación de Fútbol de ellos, y la verdad que estaban muy complacidos, porque ellos quieren aprender. Por darte un ejemplo, en Sudáfrica 2010 lo veía allá todo el Mundial, y son súper fanáticos y gastan mucha plata en merchandising de los mejores clubes de fútbol de todo el mundo, y estaban las bases, siguen estando las bases como para hacer un acuerdo con ellos. Lo que pasó acá fue que intervino Macri desde otro punto de vista, con un alcalde de una provincia, como un gobernador de una provincia china, una de las más grandes, son 53 provincias, bueno, una de las más grandes, hizo un acuerdo con Macri, y entonces a los clubes de capital les llegó todo más bandeja servido, no hubo una gestión de cada club. Pero bueno, será cuestión de acelerar cuando seamos gobierno y poder revivir ese proyecto, porque lo veo muy importante. Te complemento algo. Yo me reuní con el embajador de Qatar y tengo mails cruzados y lo hablamos de ese otro ámbito territorial muy importante para, y quieren algo como Racing. Ahí es un tema que tenemos que esforzarnos mucho para que no se nos escape. Es un campo nuevo, cambió el mundo en el deporte, yo te lo podría explicar, pero hoy los mercados no son ni Italia ni España, ya están en otros precios. Hoy los mercados que tenés que buscar, hoy es Inglaterra, Francia, algunos clubes de Francia, los que manejan los dueños árabes, o los que manejan los rusos, o los que manejan el indonés del Mónaco, que estuve reunido hace poco, pero hay que apuntar la Qatar. Y ahí vamos a ir, número uno, Racing es un club muy grande, de un subcampeón del mundo. El beneficio del prestigio que nos dejaron estos chicos en el mundo, este equipo de la selección argentina en este mundial, nos va a favorecer a nosotros. Nosotros tenemos que instalar Racing, Romero, Racing, Milito, eso tiene que estar. Mariano, hablando de instalarse en el mercado, ¿no? Qatar, Rusia, en el fútbol amateur, ¿cómo lo van a manejar? ¿Van a seguir la misma postura de ahora? ¿Cómo lo analizás? ¿Qué pensás en el futuro? Y lo estamos estudiando ese tema. El fútbol amateur lo estamos estudiando. Es muy complejo, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer, pero todavía lo estamos estudiando. Mira, el tema fútbol amateur es prioritario. Mariano, te lo pregunto por el hecho de que uno ve capaz que chicos de Lanús o ven sí, mismo juegan en primera y no decaen en su rendimiento. Estamos capaz que los pibes de Racing, nombre uno, Vieto, por A o por B, por lo que sea, llegan a primera, explotan y después tienen un momento donde decaen el rendimiento y capaz que valía, no sé, 10 millones y pasan a valer un sí, peso. Sí, eso. Y los demás clubes capaz que se mantienen. Sí, sí, es terrible. Mirá, en cuanto a fútbol amateur, hay dos grandes prioridades en nuestra concepción. Una es la infraestructura y el otro es el fútbol amateur, que es el gran futuro. Dentro de lo que es el fútbol amateur hay que hacer mil cosas de nuevo, hay que refundarlo, te diría. Nosotros tenemos algunas cosas inéditas, que es la creación de un departamento de psicología para los chicos. Yo te digo, yo he sido abogado de muchos de estos chicos y es muy difícil la vida que tienen. Porque llegar a los 19 años, las luces, los representantes, los cambios de barrio, los padres que los quieren vender a Italia, el origen familiar que tienen, si esos chicos no tienen una adecuada contención desde el punto de vista social, formativo, educacional y psicológico, se pierden. Hay que manejarlo eso con muchísimo cuidado. Después también tenemos la creación del coach psicológico deportivo, que es el motivador. Una persona que va a venir una vez o dos por semana a planteles de primera y de fútbol importante y te crea motivación. Vos leías, por ejemplo, esto yo lo vengo escribiendo hace mucho, vos leías el equipo de Brasil, se la pasó con la psicóloga todo el mundial y no funcionó, pero lo sostenía. La importancia, vos vas al Barcelona hoy. Los clubes grandes que pudieron mantener el presupuesto están completamente, los juveniles, hemos estado en la Masía, Fabián y yo había ido, también conocemos, caminamos mucho y vimos la formación, yo fui con mis hijos a recorrer y tuvimos entrevistas y tenemos un capítulo dedicado a cómo va a ser precisamente el cambio terrible en el fútbol amateur y donde tenemos gente bastante preparada para el fútbol amateur de cambiar la formación. Vos fíjate que hubo aproximadamente 26 torneos en los últimos 5 años, por decir la época de democracia, y Racing no figuró en ninguno. En los seleccionados y en la reserva siempre estuvo por ahí, pero por el último campeonato perdimos con Estudiantes y se fue todo al tacho. Nunca salimos campeones. Y hemos tenido grandes equipos. El último campeón de fútbol de los chicos, ¿saben cuál es? El viejo equipo de Jacob, Moralito. Ese que salió campeón en la famosa sexta. Ese fue el último equipo campeón de Racing en fútbol amateur. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos chicos con proyección buenísima. Yo les voy a dar un nombre, acuérdense de Lotti. Y te digo más, fue la época del gerenciamiento. O sea, no, sí, exactamente. Bueno, por eso te dije los años de la democracia. Si te fui más atrás, te voy a la época del gerenciamiento. Es decir, tenemos una fuerza enorme, un potencial enorme en fútbol amateur. Hay que darle la mayor trascendencia. Claudio, teniendo en cuenta bueno, el aporte de los socios y el orgullo que es el periodista, ¿no? Cómo se trabajó allí, ¿cuál es el plan dentro de los juveniles también para la parte de Ezeiza, el predio de Ezeiza? ¿Qué es lo que piensan, cómo lo piensan utilizar? En el predio de Ezeiza hay un tema que está, lo estamos revisando también, porque está el gobierno con el tema del predio. Para nosotros sería importante el predio de Ezeiza también, pero queremos abocarnos un poco a terminar lo que es el predio Tita y después sí arrancar con el predio de Ezeiza, porque si no es como que no terminás nada. Y la idea es que nosotros terminemos bien un predio, poder estar ahí y después sí empezar a trabajar en el predio de Ezeiza. Inclusive hay otra cosa, que es el predio de Ezeiza en su relación jurídica. Nosotros lo tenemos por 20 años, de los cuales ya estamos en el quinto. Entonces hay que tratar de extender ese periodo. Y después lo que te dice Claudio es privilegiar, terminar algo y bien, para después empezar otra cosa, si no, no haces nada. Entonces, vos me decís, ¿qué es lo que a mí nos gustaría y lo hemos charlado? Concentrar todos los esfuerzos para tener un predio Tito de excelencia, cuya relación jurídica también hay que solucionar. Porque nosotros cumplimos, te voy a dar el análisis, nosotros cumplimos este año, el año que viene, 20 años de tenencia del predio. Entonces yo dije, vamos por la prescripción adquisitiva, claro, del que predio, queda, que queda a nombre de Racing. Me puse a estudiar el tema y me encuentro con un escollo insalvable, que es la prescripción cuando es el predio del Estado, no dura mucho más tiempo y no lo obtenés fácilmente como si fuese un predio de un particular. Entonces digo, bueno, nosotros también estamos teniendo un predio Tita que no es de Racing. Pero estos son terrenos que se dieron de la nave, entonces hay que solucionarlo. Eso, nosotros tenemos un papel, una escritura, algo que te diga sos dueño. Si no, no vivís tranquilo. Fíjate en tu casa si estuvieses en esa situación, que no sabés qué pasa. No, sí. Si el ferrocarril va a prenderse un día y pasa por el predio Tita. De eso estás dependiendo del político de turno. Nosotros tenemos que regularizar la situación jurídica, fundamentalmente del predio Tita, y también la situación jurídica del predio de Esteban Echeverría, para poder hacerlo extenso y que nos sirva. ¿Y de la casa comprada que está afuera del callón? ¿La casa de las Palmeras? Sí. Pues yo soy víctima. Yo soy, digo, con mi hijo estamos pensando en querellar. Porque aparte fueron 300.000 pesos para la casa. Se juntaron 400.000. No sabemos dónde fueron estos 100 que sobraron. Y la casa, gracias a la gestión de Hernán Dólares, sí, y de Leverbush, recién se obtuvo con la escribana de Gustavo, la mujer de Gustavo, que es escribana, porque yo estoy molestando mucho con esa casa de las Palmeras, el segundo testimonio de la propiedad, el título no se sabe dónde está. No está escriturado en nombre de Racing. En su momento las autoridades no le dieron este juicio a los que eran los abogados de Racing, habituales en estos menesteres, sino a otro abogado que nadie sabe quién es. Entonces no sabemos si hay juicio iniciado de la Casa de las Palmeras. Yo hace 3 meses le dije a Víctor Blanco que yo me ofrecía, pese a que no soy un especialista, a llevar adelante ese juicio, porque es primordial. Y también me ofrecía, vía la Intendencia, tratar de solucionar la situación de vida del ocupante que tiene limitaciones, para de alguna manera, por lo menos a partir de que conseguimos... quiero el desalojo, quiero llevarlo a otro lugar, a través de la municipalidad. Y de esa manera tomar la posesión. De esa manera llegar con el boleto que estamos reconstruyendo y el título a escriturarlo. Y si no, va a haber que hacer un juicio. Claro. Mariano, es muy común que cuando se inicie una nueva gestión, cambia el gobierno. Siempre el nuevo presidente suele mencionar en los clubes de fútbol o el mismo en la política, llego y a la primera semana me entero de 1.000.000 de muertos, sí, que estaban, sí, antes. Sí, sí. Se los nota con mucha información de la actualidad de Racing, sí, pero quiero saber cuál es tu panorama o qué crees que puede pasar cuando asumas Racing. Mira, en el caso, yo te que digo, yo toda mi vida preveí, es decir, trato de llegar preparado a las cosas. Así me pasó en la facultad, en los tribunales, en los juicios. Vos no podés ir a improvisar. No, yo te digo, yo estudio muchísimo Racing, las sedes, los defectos, los problemas. Y mi cálculo, vos dijiste 1.000 muertos, yo lo llamo 100 problemas. Yo siempre digo, si de los 100 problemas que tiene Racing, 50 ya los tenemos solucionados antes y los otros 50 contamos con la gente idónea y el ingenio adecuado para poder solucionarlos, los que no te previste, los que no me informaron o los que no conozco, lo vamos a sacar los 100 adelante. Yo estoy convencido que el día a día de Racing te devora, que los problemas son muchos. Por eso yo creo una especie de colchón y solucionadores de problemas, que es toda la estructura humana y profesional, que es, porque en Racing hay otro gran problema de los que yo percibo, que es el desorden de cadenas de mando. Es decir, hay un problema y no sabe qué área se ocupa, o se ocupa uno y se está ocupando el otro, uno puentea a otro y va al otro. En nuestra estructura se va a saber, entra el problema, quién, qué persona de tal lugar es el que tiene que solucionar el problema. Y hay algo que es básico. Les voy a contar una anécdota. En Racing llegan permanentemente intimaciones y no se sabe qué área las recibe. En Racing ha llegado a pagar 10 veces multas por haber llegado a recibir 10 intimaciones sin contestarlas, porque nunca llegaron al área adecuada a los papeles de las intimaciones. Entonces es mucho más cara la multa que haber pagado la primera intimación. Si nosotros tenemos una oficina de legales que está en Mitre, segundo piso, y la intimación a donde llega le dicen tiene que ir al de legales, es el ABC de cualquier funcionamiento, Racing no tiene abogado interno, tiene un montón de abogados externos, el de legales la recibe y nos va a ahorrar un montón de plata que va a pagar ese sueldo y muchos más con no pagar la intimación del ejemplo que te di, que es real, de 10 veces la multa que pagó Racing. Entonces, hay que estar preparado orgánicamente, humanamente y con ingenio y se soluciona. Muchachos, esto es un club de fútbol, no es el país, no es la NASA, esto tiene solución. Pero, es decir, esto es gente idónea, preparada, con esfuerzo, grupos de trabajo, dedicación, honestidad, transparencia, principios y estar formado. Esto sale, ¿eh? Yo no me voy a estar metiendo si no pensamos que en 3 años va a ser un club de excelencia. Esto sale. Hablaban de distintos sectores que sin dudas se le tiene que dar otra importancia, como es el tema de Villa del Parque, sí. Avellaneda, Predotita, Predio Ezeiza, uno de los más conflictivos es Villa del Parque, sí. Con un montón de connotaciones, sí. Uno es sin duda el tema de Nicolás Pacheco, sí. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué se puede hacer? Nicolás Pacheco es un ámbito que Racing hizo todo mal, que hoy donde se va a dirimir, la semana pasada pasó a juicio oral, tengo entendido, va a tocar un tribunal oral, 3 jueces, un fiscal, la querella, que es la familia de Pacheco, y los imputados. Racing no es parte. Va a haber un juicio oral, por los tiempos que maneja la justicia, en 2 años, donde va a haber, la oralidad te permite transparencia, participación, pueden ir todos al juicio, sentarse y verlo, y que salga a la luz qué pasó en lo de Pacheco. Racing no es parte en ese juicio, Racing no puede intervenir. Racing, lo que yo aconsejé sin mucha suerte en su momento, es que al margen de que no era parte del juicio, había responsabilidades funcionales y laborales que se tenían que dirimir, de qué era lo que había pasado, que había gente que vivía en Villa del Parque, gente que estaba a altas horas en Villa del Parque o gente que manejaba Villa del Parque. Pero lamentablemente, incluso aconsejé que sea un sumario administrativo. Pero bueno, Racing, entre otras cosas, creo que las autoridades no hicieron adecuadamente en ese momento ese ahondar, esa investigación donde sí pudiera parte, que era lo laboral y funcional, y lo segundo, haber acompañado a la familia, como Dios manda, en apoyarlos para esclarecer el asunto. Nunca, hasta donde tengo entendido, las máximas autoridades del club nunca se dirigieron a las familiares para ponerse a disposición y de alguna manera colaborar. Sí, coincide en ese sentido, y también los imputados hoy en día procesados, algunos caminan por los espacios, sí, club, sí, todos, sí, los fines de semana. Sí, yo los he visto, es increíble. El estatuto te dice, dentro de las posibilidades de suspensión, yo las analizaba el otro día, no está la de conflicto legal. No está la de la persona sujeta a proceso, como poder ser suspendido. Como figura, claro. Pero por eso yo agregué una cláusula, que es falta grave. Hecho doloso o culpa grave, que evalúe el tribunal de disciplina. que te da un resorte que no está legalmente previsto como para poder, si, la, si el Tribunal de Disciplina lo estima necesario y tienen un auto de procesamiento donde un juez y una cámara los consideraron responsables y un fiscal los acusó por encubrimiento u homicidio, poder suspenderlos. Hoy en el estatuto está en la nebulosa. Pensando en lo que vos dijiste, agregué ese punto para que lo evalúe el Tribunal de Disciplina. Excelente. Ok, parece un chiste. Sí, no, todos los fines de semana se ve así. Una pregunta. Viendo que las promesas que hacen tanto en la política nacional como en los clubes, ¿qué garantía ustedes dan de que puedan cumplir con todos los proyectos y las promesas que hacen en campaña? Mira, nosotros no te estamos prometiendo más que trabajo, seriedad, honestidad, dedicación e ideas. Yo no vengo a prometer fortunas, no vengo a prometer vamos a traer 100.000 jugadores. Yo vengo a prometer lo que vos vas a dar, sinceridad sobre todo. Entonces, vos me decís que a mí, mi objetivo en esto es que a los 3 años, cuando yo me vaya, poder ir a ayudar a los muchachos que sigan, de mil amores donde ellos quieran, y poder ir a la cancha como voy, con mis amigos y con mis hijos, pagándome la entrada, y que me digan, ese tipo dejó la vida por Racing, fue honesto y hizo algo, estamos mejor que como estábamos cuando él entró. Entonces, vos me decís, ¿qué es lo que nosotros ambicionamos? Es este tipo de actitudes. El resto es todo mentira. En Racing nadie se ha caracterizado por poner plata, ni o por, muchos se han caracterizado por prometer cosas que no cumplieron. Yo no sé si le pasaba todo, pero yo como socio, como hincha de Racing, lo considero más hincha de Racing argentino, o sea, me importa más el futuro de Racing que el futuro de Argentina. Yo también. En la selección, ¿me entendés? Porque el éxito de ustedes va a ser la alegría para, por supuesto, para mí y para mis hijos. Por supuesto. Así que bueno, suerte. Pensamos igual. Perfecto. Ah, perdón, ¿qué preferían ustedes? ¿Que gane Argentina o que gane Racing? Racing, todavía. Todos pensamos que gane Racing. Todavía. ¿Algo más, Fer? ¿Algo más? No. Después te las hago en un café. Encantado. Muchas gracias. Gracias.